voy a jugarme un amor con una baraja de oro. Pues si la gano ya estuvo, y si la pierdo ni modo, porque yo soy de los hombres que cuando pierdo no lloro. Las mujeres son barajas que hay que saber barajear, pa' saber cuál es la tuya en la que vas a apostar. Hoy ya después de perdido quieras volver a jugar. Y si juegas sin malicia, porque no les tienes miedo, esperando a sota de oros aparece un caballero. Dispense mi buen amigo, es que yo llegué primero. Y ni modo de reclamo, porque yo llegué a caballo. Le estoy regando el rosado pa' cortar la flor de mayo. Perdóneme, rey de copas, pero yo soy de a caballo. Y el que no lo quiera creer, que le entre a la pantera. Pierde dinero, ay mujer, y hasta la porta moneda, y a veces llega a su casa con la camisa de fuera. Y si juegas sin malicia, porque no les tienes miedo, esperando a sota de oros aparece un caballero. Dispense mi buen amigo, es que yo llegué primero.